Vamos a continuar con nuestro curso El Hogar Cristiano. El tema de hoy, de esta clase, va a ser la disciplina de los hijos. En la última enseñanza vimos que una de las formas de mostrarles amor incondicional a nuestros hijos es por medio de la disciplina. Vamos a ocuparnos en toda esta sesión para hacer un repaso de ciertos principios. Vamos a hablar de la meta y los medios de la disciplina cristiana, sus objetivos. Y vamos a hablar también de la disciplina corporal o del que llamamos castigo, también de las recompensas y de algunos peligros. ¿Estamos listos? Proverbios 29:17, empezamos con este versículo. Dice: corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Hebreos 12:7, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? En el versículo 11 del mismo capítulo. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que por medio de ella han sido ejercitados. Y Proverbios 13:24, el que no aplica el castigo aborrece a su hijo. El que lo ama, lo corrige a tiempo. Disciplinar no es castigar, aunque puede incluir el castigo. En español la palabra disciplina está relacionada con la palabra discípulo, que significa aprendiz, como ya comentamos antes en el curso anterior. Así que el objetivo principal de la disciplina no es castigar a los hijos, es forjar su carácter para que aprendan lo necesario para tener éxito según Dios. Es ayudar a nuestros hijos a prepararse para enfrentar la dura realidad de la vida con éxito en un ambiente controlado y revestido de amor e instrucción. Cuando salgan a la calle nuestros hijos, allá no van a encontrar amor ni paciencia. Ellos van a encontrar la brutal realidad. Entonces, el hogar debe ser el salón donde se entrenan para hacerle frente a la vida de una manera sabia. Disciplinar a un hijo es una muestra de amor. También es una muestra de sabiduría. Y en esos pasajes que leímos tenemos ejemplo. Los tres componentes esenciales de la disciplina cristiana, fuerte y claro. Número uno, aquí Francisco. La base de la disciplina, definir y sancionar las actitudes y conductas inaceptables. Entonces observen, estoy hablando aquí la base, ¿sí? La base quiere decir la pista de la carrera. Una cosa es la meta está muy adelante allá. Otra es las etapas, son los objetivos que estamos alcanzando en el proceso, y la pista donde corre es la base sobre la que se mueve la disciplina. Entonces, la base de la disciplina es definir las actitudes y las conductas inaceptables y aceptables, obviamente. Aceptables, ¿qué es aceptable? ¿Qué es inaceptable? El hijo necesita saber eso, ¿sí o no? Y los padres deben definirlo, y también deben de advertirle las consecuencias de no hacerlo. Así como un padre le dice, hijo, no metas la mano en el fuego, no lo hagas, no lo hagas por tu bien y no lo hagas porque te lo digo yo. Si tú metes la mano en el fuego, vas a sufrir un dolor muy fuerte. ¿Cuál? Te va a arder la mano y te van a arder las pompis también. ¿Eh? Así que no lo hagas. Entonces tú le adviertes de las consecuencias. ¿Por qué tendrían que arderle las pompis y con que le arda la mano es suficiente? Porque es mejor que le ardan la mano y las pompis una vez a que le ardan las manos 100 veces, ¿verdad? Y si no es que le ardan las manos, a lo mejor le va a arder las manos al perrito. Y dice, ¡ay, eso quema! Y entonces maldoso va y mete al perrito, ¿verdad? Entonces el niño necesita aprender qué conductas y qué actitudes son aceptables y son inaceptables. ¿Ok? Pero acuérdate que la disciplina no solo trata con las conductas, trata también con el corazón, ¿sí? Entonces, la meta de la disciplina es que nuestro hijo conozca la grandeza de Dios y la vileza de la naturaleza pecaminosa. ¿Entienden? Entonces, en el proceso de la disciplina, lo que el padre más quiere es que el hijo descubra el evangelio. Que le hablemos al corazón y no solamente a la conducta. Esa es la meta de la disciplina, ¿entienden? Porque si Nuestro mayor objetivo, que es que tengan éxito nuestros hijos, es que agraden a Dios en su vida. Ellos tienen que descubrir que no pueden confiar en ellos mismos, que van a fracasar muchas veces, que su naturaleza, sus apetitos carnales los van a traicionar, pero que Dios va a estar ahí para amarlos, para tenerles paciencia y perdón si se arrepienten, si reconocen que están infectados de esta inclinación hacia el pecado y van descubriendo lo que significa, lo que todo el tiempo les decimos, lo que significa la misericordia, la gracia y el amor de Dios, no solamente su justicia y su disciplina. Entonces esa es la meta de la disciplina. La meta de la disciplina es que nuestros hijos lleguen a conocer al Señor y dejen de confiar en sí mismos, en lo que respecta al pecado. Ahora, los medios de la disciplina son la instrucción y el castigo. ¿Cómo va a saber cuáles son las actitudes y las conductas aceptables e inaceptables? Porque se lo voy a decir, y porque si infringe, se lo voy a aplicar la consecuencia. Le explico y le aplico. ¿Está claro? ¿Por qué así funciona la vida? Y tu trabajo como padre es prepararlos a ellos para enfrentar la vida con éxito. La diferencia es que tú los amas y les tienes paciencia y allá afuera no. ¿Está claro? Por eso Dios te ha regalado la instrucción y la disciplina para trabajar con tus hijos. Entonces, los objetivos de la disciplina cristiana son, número uno, a ver, alguien que lea fuerte, Jorge, fuerte. Sí, ayudarlos a aprender hábitos constructivos por medio de la paciente repetición. Por eso estamos hablando de las conductas aceptables, porque las van a practicar una y otra vez. Necesitan aprender hábitos. Siguiente, Ani. Fijarle límites y comunicárselos. ¿Cómo va a desarrollar eso nuestro hijo sin saber? ¿Verdad? Así que disciplina no es pegarle a un niño porque hizo lo que a ti no te gusta. Nunca le dijiste. Nunca le advertiste. Eso no es disciplina. Eso es sin razón, ¿verdad? Número 3. Advertirles de las consecuencias de cruzar los límites. Hay consecuencias, deben saberlas. Si tú trabajas en un lugar, ¿te advierten las consecuencias, sí o no? Sí. O haces algo y ni sabías y te despiden. Esos trabajos existen y tú sientes que son malos porque es un ambiente de injusticia. Ni sabía que esperaban eso de mí, yo ni sabía y ya me despidieron ni me dijeron. ¿Verdad? Qué injusto. Pues tú adviértele a tus hijos las consecuencias. 4. Asegurarnos que asumen responsabilidades por sus acciones. Hijo, lo siento. Te lo advertí. Bueno, ahora tienes que asumir tu responsabilidad. ¿La vida funciona así o no? Sí. ¿Tú crees que si tu hijo llega tarde a su trabajo una y otra vez, siempre se lo van a perdonar como tú le perdonas que se levante tarde? No. Esa es una fantasía. Dejarle creer a tu hijo que se va a salir con la suya siempre es una fantasía. No, él tiene que ir asumiendo responsabilidad. Si cada vez que tu hijo rompe algo, tú lo pagas, no estás haciendo un buen trabajo. Porque en la vida real, así no funciona. Si él sale de tu casa y rompe algo, ¿quién lo tiene que pagar? Él. Entonces, hay que asegurarnos que ellos van aprendiendo a asumir responsabilidad. ¿Y qué si no tiene dinero para pagarlo? Bueno, pues también las cosas se pueden pagar con trabajo, ¿no? ¿Verdad? 5. Allá atrás. Castigarlos cuando la situación lo amerite. Allá afuera hay policía. En la escuela hay maestros y prefectos y directores. ¿Y en la casa no hay nadie? Alguien tiene que ser el villano. Que no es villano, simplemente es justo, ¿verdad? La diferencia es que acá lo amamos, pero eso no debe siempre librarlo de las consecuencias. Ahora hablemos específicamente de este último punto, del castigo. Primero, acordémonos de la diferencia entre castigo y recompensa. Ustedes ahí tienen una lista de versículos y hay suficientes en Proverbios. Solo vamos a leer algunos de ellos. Proverbios 22:15, vamos para allá. Dice: la necedad está ligada al corazón del niño o del muchacho, dice Reina Valera, ¿verdad? Del Nahar. En la Biblia se usa el término najar hasta jóvenes de 17 años. Dice la Biblia en Génesis 37, si no me equivoco, 38, que José era de 17 años y era un joven, y sigue diciendo. Y esta es la misma palabra que aquí se traduce niño en la Biblia de las Américas, najar en hebreo. ¿Okay? Entonces puede ser niño hasta joven. Y dice la Biblia que la necedad está ligada al corazón del niño. Está bien pegada la necedad, necio. Y miren, la medicina que despega eso se llama la vara de la disciplina. ¿Ok? La vara de la disciplina despega ¿qué? La necedad. ¿Tú quieres que se le despegue ese chicle al corazón de tu hijo? Pues con la vara de la disciplina. En otro pasaje que es el 23:14 dice... Dice el 13, no escatimes la disciplina del niño, aunque lo castigues con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol, que es de la tumba, en este caso, de la muerte. ¿Ok? Con esos tenemos suficientes. Número 1, acerca de los castigos y las recompensas. La recompensa es el premio a la obediencia. Y el castigo, la consecuencia, la desobediencia. Las recompensas pueden ser de muchos tipos, materiales. Por ejemplo, ¿qué? Su juguete favorito, ¿verdad? Esfuérzate, saca calificaciones buenas, hijo, este periodo de clases y te compro tu juguete que tanto quieres. Una recompensa material. Otras veces son emocionales. Llega el hijo con una buena calificación y le dices, ese es mi hijo, por algo estoy orgulloso de ti, campeón, ven acá. Le das un abrazote, ¿verdad? ¿Es una recompensa también o no? Emocional. Sociales. Muy bien, has hecho un buen trabajo, hiciste todo lo que te mandé, muy bien. El viernes sí te voy a dar permiso de ir con tus amigos ahí a la tienda a comerte tu helado. Esto es una recompensa más social que el helado, ¿verdad? Hay de todos tipos y la lista sigue. Depende del individuo la mejor recompensa. ¿Por qué? Hay personas que se motivan con unas cosas que a otras no les hacen aprecio. ¿Me doy a entender? Nada como conocer a su hijo cada quien. Esa es la recompensa. El castigo puede ser de dos tipos. La privación de gustos o privilegios, por un lado, quitarle algo que le gusta, y la otra es darle algo que no le gusta. ¿Cómo qué? Como castigo físico. ¿Me doy a entender? Dios le dio dos regalos en la parte final de su espalda que pueden recibir mucho cariño, ¿verdad? El castigo es la privación de un privilegio, la aplicación de una experiencia o la aplicación de una experiencia desagradable al niño, desobediente. La impaciencia y la mala conducta en el niño pueden ser gritos desesperados por amor o atención. No por castigo, debemos tener mucho cuidado antes de aplicar el castigo, porque no todas las conductas inaceptables son malintencionadas, especialmente cuando los niños son pequeños. Recuerden que ellos usan mucho del llanto para comunicar muchos sentimientos, frustración, dolor, necesidad. Si un padre es poco instruido, poco sabio, puede disciplinar a los hijos por razones innecesarias. Por eso hay que tener cuidado. Hay que tener mucha precaución al aplicar castigo físico. Hay algo que siempre debe recibir confrontación en un hijo: el desafío. Mira, como padres nosotros representamos la autoridad. Toda autoridad que el hijo va a enfrentar en la vida es proyectada en la vida de su padre. Si en el hogar los hijos no aprenden a respetar la autoridad, sino que se acostumbran a desafiarla, eso es algo muy peligroso, porque en el momento que salgan a la calle y desafíen la autoridad, van a perder. ¿O no? Si salen a la escuela y desafían la autoridad, ¿quién es la autoridad en la escuela? Sus maestros y su director. ¿Cierto? ¿Quién va a ganar esa batalla, el director o el alumno? Siempre, ¿sí o no? Cuando sale al trabajo, ¿quién es la autoridad? El supervisor, el jefe, el dueño. ¿Sí? ¿Quién va a ganar esa batalla? ¿El empleado o el dueño? Siempre la va a ganar el dueño. ¿Sí o no? ¿Verdad? Cuando sale a la comunidad, ¿quién es la autoridad? La policía, el ejército, ¿verdad? Entonces, cuando hay una confrontación entre el individuo y la policía, ¿quién va a ganar? Siempre. Si tú dejas que tu hijo en tu casa sea el que gane siempre, tú no lo estás preparando para la realidad. Le estás dejando vivir una fantasía que no existe. Por eso hay algo que no se debe tolerar cuando el hijo abierta y frontalmente desafía tu autoridad. Tú le dices, no hagas esto. Y el hijo dice, sí. Con esa actitud, ¿me entiendes? Dice, sí lo hago. Le dices, no pasas de esta línea. Ah. O sea, tú lo dijiste claro. Si lo que tú haces ahí es, no pases de esta línea. Y él dice, ¿qué? Y tú borras la línea y dices, bueno, de esta. Lo único que haces, estás entrenando. La vuelve a cruzar. La vuelves a borrar. ¿Sabes qué vas a hacer? Vas a tener que obedecer a tu hijito. Porque los hijos son tiranos. Los niños en esa etapa son los reyes. Ellos no entienden razones. Ellos son los reyes del universo. Véanlos desde chiquitos. El niño no habla, pero tira el juguete. ¿Y qué hace el papá la primera vez? Se lo recoge, ¿verdad? El niño descubre algo, dice, ¡ah! ¡Tengo un poder! ¡Ese monstruote tan grandote! ¿Cómo lo moví? A ver, la vuelve a tirar. ¿Y qué hace el papá? ¿Otra vez se lo da? Ahora es adrede, ahora viene la mamá, ¿verdad? Y dice, ¡los dos! Bésenme la mano, a ver. ¡Mis súbditos! Lo tira. No se lo dan, ¿qué pasa con el reycito? Se enoja, ¿verdad? ¡Ah! ¡Oh, no, no, no, no, no! ¡Dáselo, dáselo! ¿Qué está sucediendo ahí? El rey está poniendo sus condiciones. Les voy a cambiar el escenario. No es juguete. Es un celular. Es una tablet. Ahora ya no son, ahora son los dispositivos. Quítale el juguete. ¿Qué pasa? Llora. ¿Qué hace el súbdito? No, no, no llores, no llores. ¿Se dan cuenta cómo funciona? ¿Son malos los niños? No, solamente son normales. Necesitan un padre que los entrene. Ahora, los niños en esa edad están apenas aprendiendo. ¿Me entienden? ¿Qué tal si el niño, un ejemplo típico, nosotros lo vivimos con nuestros hijos. Poníamos a nuestra hija en la cuna. Bueno, aquí te quedas, hija. Tan pronto salíamos del cuarto, ¿qué pasaba? A llorar. Entonces, ¿qué hacían los papis? No, no puedo soportar oír a mi hijo llorar. No, no tengo ese corazón de piedra. No soy como tú, ¿verdad? Ok, ándale pues. Y luego, ¿qué pasa en el amanecer? Las ojeras hasta acá, ¿verdad? Porque no puede dejar hasta que descubre que esto es un juego, ¿no? Ok, déjalo llorar, déjalo llorar. Si en lugar de ir al rescate de tu rey, de tu reina, cada vez que lloran, miren, los niños también llorar cansa. ¿Sabían eso? Que llorar también cansa. También cansa llorar. Llega un momento en que se cansan de llorar y tienen que agarrar aire. Entonces, si tú quieres ver a tu hijo y quieres romper ese ciclo, entra al cuarto cuando deja de llorar. ¿Por qué? En algún momento le va a caer el 20. ¿Qué descubre el bebé? Llorar no funciona. ¿Qué es lo que funciona? Dejar de llorar es lo que funciona. ¿Entienden? Pero en los padres está aprender a discernir. esta dinámica de entrenar a los hijos. Ahora, estamos hablando, ¿cuándo amerita un castigo un bebé? Cuando hay un desafío abierto. Cuando el niño o el joven ya está más grande, dice, no, ¿qué vas a hacer? Quiero ver, ¿qué vas a hacer? Ese día, tú tienes que ganar esa batalla. Tú la tienes que ganar por el bien del niño. Si lo amas, gana esa batalla. Gánala, porque si no, es el principio del fin. Prepárate. Muy bien, entonces, hay que aprender a confrontar toda rebelión. La necedad, bueno, ya leímos algunos de estos pasajes. Dice el Proverbio 29:15, la vara y la corrección dan sabiduría, pero el muchacho consentido avergüenza a su madre. ¿Ustedes creen que algún papá se va a equivocar al ejercer disciplina corporal, al castigar al hijo de vez en cuando? Claro, porque es humano. ¿Alguna vez quizás le vas a dar cuando no le tocaba y otra vez no le diste cuando debía? ¿Podrá pasar eso? Sí. Sí, ¿verdad? Bueno, pero estás aprendiendo, ¿verdad? Además, cuando uno tiene más de un hijo, también aprende, ¿o no? ¿Verdad? Pobre del primero, pues con ese te enseñaste, ¿verdad? Aquí tengo algunos apuntes. Dice, si castigas a tu hijo, asegúrate de tres cosas. Que tu hijo entiende qué es lo que hizo incorrectamente, es decir, que entiende la razón del castigo. Cuando a ti te sancionan, ¿no te gustaría que te digan por qué? Bueno, pues haz lo mismo con tu hijo. Segundo, no lo lesiones físicamente. Mucho cuidado con eso. Tercero, tranquilízalo con expresiones de amor incondicional cuando deje de llorar. Estamos hablando de hijos más pequeños. Va a llegar un momento en donde la disciplina, el castigo físico ya no va a dar los resultados que necesitábamos. Cuando los hijos empiezan a crecer, tenemos que descubrir lo que funciona mejor. Pero acuérdense que el recurso y el derecho bíblico es disciplina y amonestación del Señor. No te compliques la vida con tus hijos. No te compliques, es que yo no sé mucho de tecnología, qué le quito, qué le hago, qué castigo. Dile a tu hijo, ¿no quiere? Disciplínalo, punto, ya. Oye, pero no es demasiado simple, así es la Biblia, muy práctica. Muy práctica. Castigo a tu hijo mientras hay esperanza, pero no se excite tu ánimo hasta destruirlo. Muy bien, advertencias en cuanto a la disciplina de los hijos. Número uno, evita el error de no advertirles. Si tú no le adviertes a tu hijo, no vas a ver qué hizo mal. Llega nomás y lo castigas, ¿qué va a pensar de ti? Mi papá está loco. Mi papá está loco. Anda de malas, me pega. Anda de buenas, me festeja. Yo no sé qué le pasa. Siempre está enojado. Pues explícale. ¿No? No solo va a pensar que eres irrazonable, también va a pensar que no te puede tener confianza. Porque luego te enojas y le pegas. ¿Entienden? Explícale. Explícale las razones para que no se confunda. Evita, número dos, castigar a tus hijos sin hablarles al corazón. Yo te dije y ahora castigo. ¡Sas! Le das su castigo. Aprovecha después del castigo. Si el castigo es eficaz, él se va a quebrantar. Si no es eficaz, por eso no debemos establecer una regla de castigos que sea igual para todos. Porque si tú dices, ok, castigo, tres, con la varita tres veces. Hay hijos que con una ya se quebrantaron. Y hay hijos que con 30 no se quebrantan. Ahora, no estoy diciendo que les pegues 30. Allá en los judíos eran 40 azotes menos uno. Ok. ¿Qué estoy diciendo? Cada hijo tiene su nivel de resistencia. Y cuando amerita un castigo, no debes disciplinarlo delante de los otros. Porque luego los otros te van a decir, ¡hey! Mira, a él nada más le diste tres, ¿eh? Conmigo ya van cinco. Sí, pero no son iguales, ¿o sí? ¿No? Y lo que tú quieres usar a través del castigo es quebrantarle la actitud. ¿Me entienden? La actitud. No, y hay unos hijos que son unos dramáticos. No, se ganarían el Oscar. ¡No! Tú dices, ni le pegué, nomás le rocé. Y era nada más que drama. Ah, ok, por dramático, otros. Órale, por drama. No, no, no, ah, gritaste. Otro también por gritar. Nada más te iba a dar tres, pero pues hiciste tu gran drama. Quieres dejarme en ridículo. A mí no me preocupa que estén aquí tus abuelitos. Ahora, para que sepas, ¿quién manda aquí? ¡Ah! O sea, ten cuidado, porque son unos manipuladores consumados. Son iguales, iguales que tú, ¿verdad? Cuando eras niño, ¿verdad? Iguales. Entonces, háblale al corazón cuando ya se experimenta el quebranto, acércate con tu hijo. Y dile, hijo, hablemos de lo que pasó. ¿Te das cuenta que a veces queremos y no podemos obedecer a Dios todavía? A mí me pasa lo mismo, hijo. A mí me pasa lo mismo. Sí, pero a ti nadie te pega, ¿verdad? No, pero pues ya me tocó la mía. Dios me manda a disciplinarte, hijo. Yo no quiero que haya dos disciplinados. Con uno basta. Si yo no te disciplino a ti, Dios nos disciplina a los dos. Entonces, mejor yo te disciplino a ti que Dios nos discipline a los dos. Mira la gracia de Dios, es eso. Mira la misericordia de Dios. También las consecuencias. Entonces hay que hablarle al corazón del hijo cuando se puede. A veces no quieren, a veces sí, pero si no quieren, ah, mala actitud, bueno, véngase para acá otra vez. Entonces hay que hacer el trabajo temprano. 3, evita abusar de los hijos y desahogar en ellos la frustración. Si tú estás muy enojado por lo que el hijo hizo u otra cosa, espérate hasta que te serenes para aplicar disciplina. Si no, es casi garantizado que te vas a equivocar. Garantizado. Si tu hijo ve que cuando tú lo castigas no estás enojado, él se va a dar cuenta que es un castigo justo por lo que hizo y no es un desahogo por tu frustración. ¿Me voy a entender? Muy bien. Y por último, evita el autoritarismo. Es decir, a veces que nosotros desgastamos la confianza de nuestros hijos en nosotros porque abusamos de la firmeza. Todo lo que le decimos a nuestros hijos son imperativos en un tono de voz firme o golpeado. Muévete para allá, vente rápido, junta eso. ¿No te sentirías tú mal si alguien solamente te habla de esa manera en tu trabajo, en tu escuela? Qué difícil es pedir las cosas por favor. De todos modos tienen la autoridad. Hijo, ¿podrías hacerme un favor? ¿Podrías sacar la basura? Y me dice, no, no. Bueno, te lo pedí por favor, ahora te lo ordeno, saca la basura. Ok, si no funciona la amabilidad, entonces está la firmeza todavía. Pero si funciona con la amabilidad, ¿qué prefieres? ¿No? ¿Para qué abusar de la autoridad? ¿No es que se desgasta? Resérvalo para las veces que de veras lo amerite. ¿No? ¿No creen? ¿No creen que funciona para ustedes? Pues también para ellos. Evita usarlos de confidentes. Recuerda, tus hijos no son tus confidentes, son tus hijos. Ellos no pueden llevar tus cargas emocionales. Búscate a alguien más, no tus hijos. Ten cuidado, no los vayas a destruir. Tú los convences de una mentira, de que ellos son demasiado maduros, que ellos todo comprenden. No te equivoques, son tus hijos, no tus confidentes. Y evita asumir que la buena paternidad garantiza hijos piadosos. No. Al final, la decisión será de nuestros hijos. Ellos van a decidir qué hacer con todo lo que les enseñamos, ¿o no? Tú eres responsable de hacer tu trabajo. Dios te va a pedir cuentas a ti y nadie más. Si tú le pasas tu autoridad, digamos que a ti te toca criar a tus hijos, y tú dices, no, mejor los llevo al daycare, al cuidado de los niños, a la guardería. Allá que me los cuiden, yo les pago. Ok, tú puedes delegar el cuidado de tus hijos, pero tu responsabilidad no se puede delegar. ¿A quién crees que le va a pedir Dios cuentas de tus hijos? ¿Al dueño de la guardería? No, tú sigues siendo responsable. Haz tu mejor esfuerzo. Pero si ya lo has hecho y tu hijo descontinúa lo que le enseñaste, pues ora por él. No es, ya llega un momento en que tus hijos se independizan, eligen su propio rumbo. Al final de cuentas, ¿quién te va a juzgar a ti? ¿Tus hijos? No crean la mentira que dice, los mejores jueces de los padres son sus hijos. Falso. Solo hay un juez justo. ¿Quién es ese? Dios. Haz tu trabajo con tus hijos. Si te aman o no te aman, ese es su problema de ellos. Es su privilegio amarte y honrarte, si quieren. Y si no, tú igual los amas. ¿O no? Pues deberías. Amarlos, como dicen aquí, no matter what. ¿Verdad? Bueno, pues eso es en lo que respecta a la disciplina de los hijos. En la próxima enseñanza vamos a hablar del devocional familiar. Un asunto prioritario en cualquier hogar cristiano. Nos vemos entonces.